10 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Estamos en contacto con la doctora Soledad Suárez, integra el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Queríamos conversar con ella porque se vienen las elecciones universitarias. Doctora Soledad Suárez, buen día. Gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se vienen estas elecciones universitarias. Tú estás en la lista 300, ¿es así? La lista 345 y la 344, que son las listas del Movimiento Universitario Renovador. 345 y 344. Que son las del orden docente. También tenemos en el orden de egresados la 545. Yo estoy en el orden docente, tanto para la Asamblea General del Claustro de la Universidad, como en la lista que proponemos para el Claustro de Facultad de Derecho. Exactamente. Bueno, contanos un poco, las asambleas del claustro de cada facultad están compuestas, por ejemplo, por 15 docentes, ¿no? Claro, tienen el claustro de facultad y tiene representantes de los tres órdenes. En cada uno de los órganos de cogobierno hay representantes de los tres órdenes. Lo que nosotros en realidad hemos logrado en el crecimiento de esta nueva agrupación universitaria es tener representantes en el claustro de facultad, que hemos tenido tres, y en el consejo, que hemos siempre tenido uno. Y bueno, ahora es la apuesta, es a tener también por el orden de egresados, que ya hemos tenido lista, pero bueno, ya se requieren muchos más votos, porque el universo, obviamente, de votantes es mayor. Y bueno, creemos que estar en los dos órdenes, fortalece el intercambio que nos nutre para estos proyectos que nos planteamos como agrupación y a su vez, bueno, también ir creciendo. Recordemos que se trata de una agrupación que tiene estas listas que te mencionaba, y con total independencia de los partidos políticos. Exactamente. ¿Y quiénes están habilitados para votar? En los respectivos órdenes se establece, para quienes les coincide más de un orden, la propia Corte Electoral les establece por la reglamentación cuál es el que predomina, digamos, el que les corresponde, si se repiten los órdenes, así que tienen que consultar. Están habilitados, como te decía, los tres órdenes. Los estudiantes, que a veces los recién recibidos no hicieron el trámite, continúan en el padrón de estudiantes, y no de egresados, que les pedimos que lo confirmen, porque pasa mucho que los recién recibidos no advierten, que el padrón no se modificó en ese sentido. Entonces muchos de ellos a veces todavía votan como estudiantes. Después tenés los egresados y los docentes. Claro. Los docentes hablamos de los que ya tienen grado, ¿no? Los que no tienen esa calidad no votan como tales. Siempre hablando de la obligación de votar, obviamente. Claro, si no votan corre una multa, salvo que puedan justificar el voto, como pasa también en las elecciones nacionales, que al ser obligatorio, en caso de no cumplir con esta obligación, se adviene una sanción. Nosotros hemos propuesto que puede ser un tema a reflexionar en este intercambio que planteamos como agrupación abierta a esto de que no sean solo quienes están ocupando cargos que sean los pensantes de las propuestas, sino que sea realmente un miembro representativo de la agrupación de nuestros ámbitos, reflexionar sobre esto para poder trasladar así lo que recojamos a los órganos en cuestión. De repente sería oportuno pensar si realmente tiene que ser obligatorio. Claro. Doctora, buenos días. Buenos días. Por supuesto que están todas estas cosas que no son detalles, ¿no? Que son operativas de cómo funciona, bueno, la Corte Electoral, que es la que controla, es una de las elecciones más importantes que controla la Corte. Pero también nos interesaba conocer qué tipo de universidad es de la que hablan ustedes. Cuando uno mira los nombres que están en MUR, en este Movimiento Universitario Renovador, ve un carácter social, algo vinculado a la sociedad. Lo digo porque esta nota que estamos haciendo no es solo para los universitarios, ¿no? Nos parece que es importante que la universidad sea conocida, esté vinculada con la población en general. Bueno, exactamente esa es la universidad que nosotros concebimos, es lo que nos une en general a todos los miembros activos de MUR y que convocamos a los demás que se acerquen a esta propuesta, que cree en una universidad en estos tres pilares, ¿no? Lo académico, con la misma jerarquía que la investigación y la extensión. Y en esto de la extensión, realmente que los conocimientos sean útiles y pertinentes para la sociedad en que vivimos y que se vuelquen a la misma. En nuestras tareas, muchos de los candidatos somos profesores de consultorios o de la clínica de litigio estratégico, porque es realmente, nuestra insignia, sí, claro. El compromiso social que es en el tipo de universidad que creemos, que realmente esté enfocada en la gente. Que se ha desarrollado de una manera muy importante. Lo que uno ve es que mucha gente, cuando está ante un problema, gente, digo, que no tiene plata para pagar abogados y que vive situaciones muy apretadas, dice, voy a ir a la universidad, ¿no? Al consultorio, capaz que no tiene el nombre exacto de cómo es el consultorio, pero sabe para dónde tiene que rumbear. Hay un trabajo ya de años desarrollado. Sí, tiene la Universidad de la República tiene una gran trayectoria en extensión y prestigio en cuanto al mismo, y nosotros creemos que en el ámbito de la Facultad de Derecho corresponde darle igual jerarquía que como podemos tener de referencia a clínicas y a otros desarrollos, claro, en extensión. Creemos realmente que se pueda alcanzar un servicio de calidad, de altísima excelencia, con profesionales que tienen formación constante por su rol docente, y a su vez esto que implica un ida y vuelta con los estudiantes, que son los que llevan adelante junto, bueno, bajo el control docente, estas actividades, logren un aprendizaje no solo, como te decía hoy, pertinentes y útiles para la cuestión social, sino de calidad, porque claro, realmente lo teórico sin la mirada práctica deja el conocimiento a medias. Y creemos que la enseñanza desde lo práctico, lejos de banalizar los conocimientos, los jerarquiza en un mundo absolutamente exigente como el de hoy. Sí, sí. Uno ha visto que en algunas ramas de la universidad, como la medicina puede ser, como que es más fácil encontrar médicos que al estar metidos entre los enfermos, tienen una comprensión más acabada del asunto, pero ustedes lo han logrado en un área que aparece más fría, más distante, que es el derecho. Le han dado un contenido diferente. Lo que pasa que en realidad creo que históricamente había una mirada de, bueno, los trámites más simples en lo que dice relación a lo complejo parecían como alejados de la universidad, y hoy el desafío es poder realmente hacer una extensión de calidad, es decir, abordar temas del diario vivir que consumen mucha energía con calidad, pero también aceptar desafíos mucho más complejos que hablen de esa excelencia que queremos demostrar, que es el aprendizaje desde lo práctico. Sí, y claro, y obviamente en grados de especialización, por eso también los consultorios han tenido desarrollos en cuanto a especialidades, ¿no? Hay consultorios temáticos, hay estrategia en diferentes temas, en también materias prácticas. Nosotros creemos que hay que jerarquizar el área, como te digo, destinada a lo práctico y especialmente con mirada en compromiso en derechos humanos, que es, bueno, atraviesa todo, porque en realidad creer que hay temáticas alejadas de esto es ignorar la esencia humana, ¿no? Siempre sí, estamos atravesados por derechos humanos. Sí, sí. En muchos casos, de cosas que no las conoce todo el mundo, ¿no? De un medicamento, de una pensión, de un montón de cosas que llegan allí y se encaminan desde el consultorio, pero han estado en el último tiempo con casos grandes, con casos que han sonado mucho, y eso habla de que se han abierto camino, ¿no? Sí, y como te decía, en realidad plantear estos desafíos de entrar en temáticas de alta especialización también es lo que buscamos, y que no haya un tema que no pueda ser abordado desde lo académico con mirada de compromiso social y práctica, y realmente los estudiantes han demostrado que esto, ellos, que son los que también trabajan junto a nosotros, han demostrado que esto es posible. Entonces, nuestra mirada es, bueno, los órganos de gobierno de la facultad poder realmente llevar estas propuestas adelante a través del voto, por ejemplo, de planes de estudio y las discusiones como se dan de cómo estos se implementan y tener un gran compromiso en cuanto al intercambio, por eso decíamos que estamos abiertos a que se acerquen, no solo en el periodo electoral, sino durante todo el tiempo. Recordemos que además las elecciones son bastante más seguidas que las nacionales. Entonces, la idea es que haya un ida y vuelta de información también hacia los egresados, hacia los demás docentes, en fin, que podamos nutrirnos mutuamente. Y también eso pasa cuando uno trabaja con estas improntas que te decía, en lo que hace a la información de la sociedad, porque en definitiva se logra también crear conciencia en derechos, ¿no? Porque, sí, como bien señalabas, poco pueden ir a pedir o a reclamar o buscar asistencia si ni siquiera tienen idea que tienen ese derecho. Entonces, creo que ahí también hay un compromiso y una responsabilidad desde la universidad que cabe tomar muy en serio y llevar adelante, porque, bueno, esto de que haya conciencia ciudadana, digamos, ¿no?, en sus derechos, habla de un país culto, y hay una responsabilidad en lo comunicacional, en lo que se hace y qué significa hacia la población en tiempos de comunicación inmediata. No hacerlo sería absurdo, ¿no? Ahora, y eso ignorar es... los objetivos esenciales de la universidad. Sí, es muy importante eso, no nos vamos a poner a hacer anécdotas ahora, pero de lo que se ha retrocedido en esto de saber que tengo este derecho, ¿no?, y considerar que es un derecho. Hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que yo no tengo nada, entonces, ¿qué voy a pedir? Como que no tiene derecho a nada. Como que todas las declaraciones de los derechos humanos, todas esas cosas que se hacen actos y es como los grandes avances de la humanidad, generaciones más nuevas, no saben que ya esos derechos están conquistados, pero... después hay que hacerlos valer. Claro, exactamente. Ahí creo que la universidad juega un rol muy importante. Sí. Y es cierto que bueno, que en esto de repente se ha perdido mucho a lo largo de los años, en esta cultura general, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces aprovechemos a reconstruirlo desde otros lugares, ¿no? En esto, como te decía, de transparencia, de rendir cuentas de lo que se hace, del rol, si se quiere... de información que termina siendo, como bien señalábamos, en parte educativo, en el sentido de dar un mensaje de conciencia en derechos, que permite que haya un ida y vuelta en que luego puedan reclamarlos y ahí estar a su disposición, porque también sabemos que bueno, que las políticas públicas para acceso a la justicia se quedan muy cortas en general. Entonces, también está el deber del Estado, y ahí aparece la universidad pública, en facilitar esto. Muy bien, muy bien. ¿Podríamos nombrar algunos de los que integran la lista, las listas que ustedes llevan adelante? Digo, porque está Juan Cereta, que la audiencia conoce porque lo recibimos varias veces acá en la radio, es como asiduo visitante, pero hay un equipo importante allí. Claro, tenemos en la Asamblea General de Claustro, el primer candidato es Juan Cereta, que como bien decís es una persona que ya bueno, tiene una trayectoria en este compromiso social del que hacíamos referencia. Y luego de él sigue Flor María de Mesa, que es una docente muy dedicada a los temas de derechos humanos en el ámbito internacional y en materia de género. Y luego sí, en la lista general de claustro seguimos Willyman y yo, que somos del consultorio. Sí. Así también estamos nosotros en la 345, que es la del claustro de la facultad, donde aparece el doctor Willyman en primer lugar, Nicolás Vico, que es docente máster en derechos humanos, y bueno, le sigue quien habla, que bueno, que creo que a pesar de que no hemos tenido el gusto en esta radio tantas veces, en realidad nuestro trabajo y nuestro modo de entender el quehacer universitario ha quedado a la vista, me parece, un poco de todos, bueno, en la exposición que tienen los casos que llevamos adelante y cómo los trabajamos con los estudiantes. Y, digámoslo para y la audiencia. Que de ahí no salen los estudiantes sabiendo muchísimo, sí, sería realmente ridículo, porque lo que nosotros justamente apostamos es a lo académico con compromiso social de altísima calidad. Sí, sí, y además es muy afilado, digo para la audiencia, que no se haya dado cuenta, el caso de Operación Océano, el caso de Penades, hay casos muy importantes y de primera línea, ¿no? Claro, estos son los más conocidos de repente, sí. De los que hemos trabajado en el consultorio penal de víctimas con el doctor Williman, que ya les digo, es candidato, ya ha ocupado a modo de suplente el claustro en anteriores oportunidades. Claro. En esta votación se votan lo que sería el equivalente al órgano legislativo, ¿verdad? Que sí. Es el claustro, sea de la facultad o el general de la universidad. Y en el orden docente tenemos a Olga Díaz y a Daniel Lapiza en los primeros lugares, que son docentes con muy larga trayectoria en lo que es también el compromiso social y la lucha por los derechos humanos desde la extensión y también vinculados a lo docente, pero están en el orden de egresados, porque esto, como te digo, es de una interacción constante entre los diversos órdenes y, bueno, apostando también a generar otro tipo de agrupación en donde haya independencia de partidos políticos, estemos en constante apertura a los docentes y a los egresados, y no solo en el periodo electoral. Por eso nos hemos planteado de repente durante los tiempos de trabajo organizar comisiones en género, en, por ejemplo, en los temas que se estén por votar, como puede ser la implementación del plan de estudio, etcétera, y ahí convocar no solo a aquellos que ya están en la organización más militante de la agrupación, sino a aquellos que nos votan o que les interesa, y claro. A que se junten con nosotros, tomen conocimiento de los días que nos reunimos, etcétera, que tampoco es un compromiso que lleva tantas horas, etcétera, y que pueden acercarse y ahí conocer cómo estamos trabajando, plantear sus ideas. La idea es estar en constante comunicación. Eso es un poco la novedad que nos planteamos, y por ejemplo a mí particularmente una de las cosas que más me importaba llevar adelante. Muy bien. Si alguien que está escuchando está habilitado para votar y quiere conectarse con ustedes, ¿cómo hace? Bueno, de repente puede usar las redes sociales, tal vez sea el mecanismo más sencillo. Nosotros tenemos, Mura está en Twitter, está en Facebook, y de repente pueden mandar un mensaje directo, sin perjuicio de conectarse directamente con nosotros, que bueno, que tenemos esto ya del campo social bastante, sí. Bastante recorrido, y generalmente logran conectarnos de las maneras más insólitas, pero digo, me parece que la forma más sencilla es a través tal vez de las redes sociales, algún mensaje directo. Pero nosotros vamos a estar mañana, que es el día de la votación, recordemos, sí. A todos, desde las primeras horas, ya desde apenas el primer rayo de sol aparezca, hasta última hora en la explanada de la facultad, por las diversas entradas, repartiendo listas, intercambiando, y vamos a estar todos estos nombres que te mencioné, como los demás. Perfecto. Allí a la disposición de todos. También nos pueden contactar mañana mismo directamente, esa sería la mejor para la elección, cara a cara, sí, a la vieja usanza. Me parece que es la mejor, más directo imposible. Muy bien, bueno. Doctora, le agradecemos mucho por este tiempo con nosotros acá, no sé si hay algo más que agregar. No, un gusto. Nosotros agradecemos, creemos que esta jornada democrática es un ejercicio efectivo de la autonomía por la que debemos siempre luchar, y más allá de cada una de las listas, siempre es un goce tener estas instancias donde podemos todos, desde cada uno de nuestros lugares, luchar por la universidad que queremos. Muy bueno. Después que pase la elección, arreglamos un día para que nos visite por aquí. Va a ser un gusto contarles en qué estamos trabajando. Muy bien. Abrazo, un saludo y mucha suerte mañana.